Warning, warning. Ya viene. Ya se acerca. 5, 4, 3, 2, 1, 0. El metro. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre. El Metro. 91.1. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos montados en el metro para llevarles a ustedes dos invitados en un solo viaje. Sí, dos invitados de nuestra primera temporada, pero la gente de Manizales, Armenia Pereira, la gente de la zona del Eje Cafetero, no habían tenido la oportunidad de escuchar a aquellos personajes que tuvimos en nuestra primera temporada, y por eso hoy, en un viaje, dos invitados: Hernán Orjuela Buenaventura y también John Jairo Muñoz, quien hace parte también del staff y del grupo de Veracruz Estéreo 91.1 y veracruzestereo.com. Ah, les recordamos que en la Universidad Católica Luis Amigó Medellín, inscripciones abiertas para las tres nuevas técnicas profesionales: hotelería y turismo, organización de certámenes o contabilidad. Matricúlate y obtén un 10% de descuento. Informes: www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Juntos creamos un nuevo comienzo. Vigilada Mineducación. Los saluda Juan Diego Latorre. Abróchense los cinturones. Comenzando el fin de semana en este viernes 22 de octubre. Ya se aproxima el fin de semana. Y nada más agradable que el metro. A mi lado, John W. John W. Un gran DJ para una gran audiencia. Como siempre, un gran placer los viernes a esta hora saludarlos en el metro, inicio del fin de semana. Gustavo Roldán está en la dirección y bueno, arrancamos ya luego de la presentación de Juan Diego Latorre a contarles qué sucede en las redes sociales. Atención, atención. Disfruten a continuación de nuestro servicio informativo a bordo. Hoy en día todos estamos conectados. Pues bueno, Facebook cambiaría de nombre según informes. El cambio se daría en medio de los recientes escándalos asociados a la plataforma digital. Según el medio norteamericano The Verge, la red social Facebook dejará su nombre. El cambio, mucha atención, podría hacerse público en el acto anual de la empresa programado para el próximo 28 de octubre, es decir, el día jueves. En este evento, el presidente de la plataforma digital, Mark Zuckerberg, podría revelar el gran esquema del nuevo metaverso, entorno donde los humanos interactúan social y económicamente a través del ciberespacio. Recordemos que Facebook es la empresa matriz que agrupa a otras plataformas como Instagram y WhatsApp. De momento se desconoce cuál será el nuevo nombre del gigante digital. El cambio de nombre se da en medio de los recientes escándalos asociados a la popular red social. Facebook nació en 2003. Inicialmente fue bautizada como FaceMatch, una plataforma creada por Mark Zuckerberg junto a sus compañeros de Harvard, que servía como un ranking estudiantil de calificaciones. Bienvenidos, hoy es un día especial, distinto, único. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy es viernes en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Y usted, amigo oyente, ¿qué piensa hacer en este viernes? Pues estar conectado con Veracruz Estéreo Clásicos. Siempre un saludo para la gente que está conectada con nosotros aquí en Pereira. Alex, ahí, el hombre juicioso pendiente de nuestros invitados. Y Vivianita, en la pradera, Sushi Bar, bienvenidos. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. La verdad es que este invitado, que ya lo hemos promocionado por todas las redes, no se ha ido de Colombia porque nosotros lo vemos en las mañanas en un programa muy entretenido desde Miami, Trendeando. Les estamos hablando de Hernán Orjuela Buenaventura, bueno, comunicador social con énfasis en realización para televisión, periodista, locutor, presentador, emprendedor, profesor universitario, speaker, coach, bueno, empresario. Hay una cantidad de calificativos que hoy para el Metro es muy placentero presentarles a Hernán Orjuela Buenaventura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido y móntese al Metro, Hernán. Mi querido John W. y Juan Diego Latorre, gracias, pero permítame antes de cualquier cosa saludarlos de la siguiente manera. Gracias a Dios, hoy es viernes en el Metro. Yeah. Ese estilo tan particular, Hernán Orjuela. Muchas gracias, mis queridos amigos, estoy muy contento de estar con ustedes. Estamos en deuda, la verdad. Feliz y dichoso desde la ciudad de Miami para compartir con ustedes en esta espectacular emisora que tanto trae recuerdos de mi vida profesional, de la cual infortunadamente nunca fui parte activa de Veracruz Estéreo, pero siempre muy paralela a todos los proyectos que hicimos en radio hace algunos días. Usted comenzó muy joven, Hernán Orjuela Buenaventura, porque fue el primer DJ, y nos va a decir si es cierto, de 88.9, que fue una marca bien importante para Colombia como la superestación en Bogotá. ¿Es cierto? Digamos que cierta parte sí. Digamos que yo fui uno de los disc jockeys en vivo que a través de la frecuencia modulada la radio colombiana dio en el concepto musical, porque si hablamos un poco de disc jockeys atrás, claro, en la AM y en emisoras especializadas, digamos, de música moderna, pues existieron muchos grandes, como el caso de Jimmy Raisberg, que fue el primer disc jockey en Colombia, Manolo Belón, Alfonso Lizarazo, Armando Plata Camacho, muchos que llegaron antes de romper ese tema. La diferencia de pronto que la tuve, muchachos, es que fui la primera persona de pronto como locutor disc jockey en una emisora de frecuencia modulada, porque en ese entonces las emisoras de FM eran emisoras muy acostumbradas a la parte etiquetada, eran emisoras de smoking, donde los locutores eran las mejores voces de Colombia, Juan Jarvel Caicedo, Soto Grafstein, bueno, cantidades de voces extraordinarias que en este momento se me escapan. Entonces digamos que ahí yo entraba a ser un poco disruptivo, porque yo venía con un estilo ciertamente cubano-americano, que había aprendido un poco de la experiencia que había tenido en la ciudad de Miami, y que teníamos de pronto un poco la voz estridente, éramos un poco más bulleros, un poco más alegres, más espontáneos, y ahí es donde arranco. Y digamos que formalmente muchas personas de buen corazón siempre me dieron como la marca de ser el primer referente como DJ en las emisoras FM en Colombia. Bueno, ¿alguna de esas canciones, Hernán, o alguna canción que a usted lo haya marcado, digamos, de ese momento, de ese inicio que usted presentó por primera vez en la radio? Es que imagínate que yo, aparte de estar en la radio, yo trabajé mucho tiempo en disco CBS, lo que actualmente es Sony Music, y crecí junto a mucha música importante, pero especialmente anglo. Entonces digamos que yo tengo varias etapas. La primera, que digamos que fue mi etapa personal de querer mucho especialmente la música británica, porque estudié en un colegio inglés. Entonces todo lo que es el concepto Beatles para mí, digamos que marca una referencia muy importante. Entonces, si tú me preguntas inicialmente, para mí los Beatles, comenzando desde sus inicios, siempre han sido para mí preferencialmente dentro de mi playlist. Ya profesionalmente, yo viví una época fantástica, que fue la época de finales de los 80, en donde Michael Jackson era una prioridad, en donde la música disco entraba en todo su furor, en donde empezaban a encontrarse las fusiones del funky, llegaba todo el fenómeno de los Bee Gees. De Donna Summer. Hernán, en esa época de Super Estéreo, bueno, no era la superestación todavía, Super Estéreo, ¿qué programa hacía y qué tipo de música manejaba? ¿O cuál era la temática en sí de estos espacios? Claro, yo venía después de hacer un ejercicio muy interesante a nivel de radio, porque estuve mucho tiempo, y especialmente en la cadena Caracol, fui gerente de las emisoras musicales, monté un proyecto muy bonito que se llamaban las emisoras de Bienvenida Estéreo, eran emisoras de música tropical, manejé un poco la cadena también básica en cuanto al tema de entretenimiento, y después, digamos que hice ese primer ejercicio, y Fernando Pava Camelo, director de 88.9 de la Superestación, fue el que, digamos que me dio la oportunidad de crear el ambiente de un programa como el que hice inicialmente en esta estación que se llama Hoy es Viernes. Bueno, ¿y qué tal si a esta hora recordamos esa canción de Joey Jackson y más adelante nos contará la historia de por qué fue el tema elegido para presentar el programa Hoy es Viernes? ¿Se acuerda cómo se llama esa canción, Hernán? Claro, You Can Get What You Want de Joe Jackson, canción muy importante que afortunadamente encontré en un disco por ahí refundido en una de las discotecas de 88.9 y que suena así. Invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Tattoos en Ricardo Montalbán. Hey, what's that? Alf sin Willy. ¡No hay problema! Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón, perdón. John W. sin Latorre. En fin, en fin. Juntos en el Metro. Continuamos con esta edición de El Metro, edición especial hoy viernes. En esta segunda temporada estamos recordando a dos personajes que estuvieron en la primera el año anterior y estamos hablando con Hernán Orjuela Buenaventura, esas buenas épocas radiales, también la época de la televisión que nos marcó. Y en segundos, John Jairo Muñoz, hombre de radio, que también va a estar con nosotros ahora que es y que hace parte del equipo de Veracruz Estéreo, la nueva generación 91.1 FM. Estamos en una presentación de la Universidad Católica Luis Amigó. Juntos creamos un nuevo comienzo. Estudia tecnología en desarrollo de software, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, inscripciones abiertas. Recuerden que desde septiembre el sistema de marcación en Colombia vía telefónica cambió. Por eso marquen 604-448-7666. 604-448-7666. www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Universidad Católica Luis Amigó Medellín, vigilada Mineducación. Y seguimos en este viaje en el metro, aquí a la velocidad del sonido con Hernán Orjuela Buenaventura. Hernán, ¿cómo era la radio de la época? Y lleguemos a ese tema de Hoy es Viernes, primero en la radio. Estamos hablando del año 85, 86 aproximadamente. Digamos que la radio estaba viviendo un momento, no de ostracismo, de mucha calidad, pero no había, digamos, como ese feedback, esa retroalimentación con los oyentes jóvenes. Este programa de radio que se llamaba Hoy es Viernes, que la gente lo escuchaba, aunque yo salía en una especie de móvil por Bogotá, la enloquecía hasta las 11 de la noche, que la policía decía, no, tiene que devolverse, porque la gente salía a seguirme escuchando la estación de radio. Un realizador de televisión muy famoso que se llama Aurelio Valcárcel Carrol, una persona que conoce mucho de los medios, me escuchaba. Y un día me llamó a la emisora y me dijo, ¿a ti no te gustaría hacer un programa de televisión? Y a medida del tiempo, para hacerlo corto, la programadora tenía un horario los viernes que tenía, digamos, una falencia porque una gran actriz, una diva colombiana, iba a hacer un show, pero para mi fortuna ella incumplió. ¿Y por qué te digo para mi fortuna? Al no tener el espacio, el gerente de esa empresa le dijo a Aurelio, este hombre que hace radio, ¿por qué no lo traemos a ver sin conocerme en cara? Llego yo un día antes de tener mi primer programa de televisión que era grabado, este ojo se vuelve un orzuelo terrible y así tuve que salir en mi primer programa de televisión. Pasando de la radio y de ese éxito del programa Hoy es Viernes, llega a la televisión. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿O a quién se le ocurre la idea de que usted vaya a la televisión a acompañarnos en esas tardes de, entre otras cosas, no existían los programas de videos? Sí, es una historia muy bonita, John W. y Juan Diego, porque en ese entonces, lo que tú acabas de decir, no existían formalmente los videos, los programas de videos musicales, porque apenas estaba surgiendo en los Estados Unidos el fenómeno de Music Television, de MTV, que era un canal dedicado 100%, 24/7, 365, a pasar videos de los artistas de las diferentes casas discográficas. Y en ese momento, donde empiezan a llegar el material, no solamente del disco o del cassette, sino también llegaba la cinta de video con el promocional de los sencillos a Colombia. Bueno, en la televisión colombiana, presentadores como tal quedan muy pocos, o no hay, mejor dicho, Pacheco, J. Mario y usted, Hernán, pues hacen parte de ese selecto grupo del Top of the Mind, de la recordación de la gente, y que todavía, bueno, no se ven en la televisión, no, a excepción de pronto de Carlos Calero y no sé cuál otro por ahí, pero usted hace parte de ese grupo. Pues honor que me haces. Yo, la verdad, creo que somos de una generación diferente, ¿no? Yo creo que hoy en día es muy válido que existan muchas personas que son grandes comunicadores, gente integral, que tú incluso ves que son cantantes, que se vuelven presentadores, que son personas que se vuelven indudablemente, digamos, en conductores de programas de televisión y demás. Pero yo pienso que esto también es un tema no solamente de, digamos, que de talento en un momento dado, de afinidad en lo que tú haces, entrando un poco en el rol. Y por eso creo que personas, y bueno, si estoy dentro de la colada, pues para mí es un honor de ser personas con lo que te decía hace un rato, con el corazón y la pasión dispuesta, creo que quedamos poco. Usted deja grandes amigos profesionales en Colombia, y precisamente escuchemos una nota de voz que muy gentilmente lo saluda y le dice lo siguiente. ¡Hernancho! Mi Hernancho adorado del alma, querido, mejor dicho, Hernancho, un saludito muy especial. Un consejo para que una persona que no sea millennial, que no sea generación Z, X, Y, sino que sea... Punto. Ya lo demás, ustedes empiecen a echar calculadora, pero yo soy un hombre de juventud acumulada. Como segunda medida, y obedeciendo un poco la pregunta que me hace Claudia, además que ella sabe... Y es viernes, y bueno, Hernán, una pregunta que nos hacen vía WhatsApp. Ya usted nos pondrá en contexto. Nos pregunta lo siguiente, dile a Hernán que si por favor nos cuenta quién lo vestía para el programa de Hoy es Viernes. ¿Quién era el asistente de vestuario? ¿Quién escogía las pintas, Hernán? Yo no sé si la pregunta indirectamente me la está haciendo porque me vestía espantoso o porque le gustaba. Pero la historia es joven, los 10 mejores de la música que los hacía Lina Botero. Lina, pues en su concepto y en su forma particular, pues presentaba Blue Light, ese programa. Y Solid Gold, que era un programa enlatado que hacía presentar producciones, pero que venía directamente de los Estados Unidos. Entonces, sí, evidentemente tenía ahí un comunal mixte entre Michael Jackson, Soda Stereo, Gali Galeano, el gran combo de Puerto Rico, Colombia, ¿verdad, Orbuela? Y Midnight Special, también presentado por Armando Plata en aquella época. Claro, es que si alguien hay que agradecerle en mi vida, como mentor, como referente, como uno de los grandes admirados en el mundo del entretenimiento, tanto en la televisión, se llama Armando Plata Camacho. Chupa. Hombre creativo, hombre de éxito, arrollador, sobre todo, con una pasión del negocio que hasta el día de hoy, Juan y John, cuando estaba en la universidad, yo siempre añoré entrevistar a Armando Plata, que era mi ídolo. Y cuando lo entrevisté a él, algún día le dije, después, cuando ya estaba en mi carrera y éramos compañeros de la ACL, dije, Armando, tengo la entrevista que te hice a ti. Me decía, yo no me acuerdo qué le dije, era pura carreta. Hoy es viernes, bailando la radio, esta super sección donde presentamos con Freddy y las chicas del viernes el tema número uno de las radioestaciones juveniles. Hoy tenemos un excelente tema, se llama Neutron Dance de las Pointer Sisters. Está sonando muy bien en las radioestaciones juveniles de Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Bogotá. Freddy y las chicas del viernes con Neutron Dance. Oiga, pero si algo hay que reconocerles a ustedes, a Hernán Orjuela, Armando Plata, a Fernando Pava y mucha gente más, es el don de gente. Ustedes no han cambiado para nada, siguen siendo los mismos, las personas sencillas que uno conoció. Muchas gracias por lo que me corresponde a mí. ¿Sabes qué es lo bonito? Yo pienso que tú lo acabas de corroborar. Yo creo que está en la gente, en la integridad de la gente, en la forma de la gente y sobre todo en el profesionalismo que muchas veces uno ha plasmado. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Porque uno, mi querido Johnny, mi apreciado Juan Diego, y es que uno se queda con el grato recuerdo de las cosas que siempre ha hecho primero que todo con cariño, con pasión, con servicio social. Claro, tienes que vivir de alguna manera, llevar el pan a la casa, tienes que vestir a tus hijos, es una profesión, pero está por encima de eso el carisma, las ganas de hacer, y creo que eso lo tienen personas como los que acabas de mencionar, y no quiero dejar pasar por alto a Manolo Belón, por ejemplo, que es un gran ícono y que sigue siendo un gran referente de la música de todos los tiempos. Hernán, ¿un cliente o marca que usted haya, no sé, grabado un comercial, lo haya anunciado en algunos de sus programas y lo haya seguido, un cliente durante mucho tiempo, lo acompañó en algún programa de estos de televisión o de radio? Sí, es que bueno, lo que pasa es que acuérdate que en esa época, además al romper un poco las diferencias de la voz estridente, hice muchos comerciales para diferentes clientes, pero yo creo que uno de los comerciales que siempre la gente se acuerda mucho es el de una que se llama Harina de Trigos Haz de Oro. Siempre, sí, sí. Se volvió muy famoso. Estaba los fútbol, era Harina de Trigos Haz de Oro, rinde, rinde. ¡Rinde! ¡Rinde! ¡Me da gusto! Ese sonaba más que cualquier abejita con ave. Entonces. Siguiendo con este recorrido del entretenimiento, la televisión y todos los programas que usted realizó, Hernán, hablemos de uno en especial. No me lo cambie, en las tardes del fin de semana. ¿Qué tal esa experiencia? Fue un proyecto que nació como una colcha de retazos. Un programa que algún día una programadora me dijo, mira, hay una franja los domingos en las horas de la tarde. 3 horas, domingos, 3 de la tarde, ¿quién va a ver televisión? Además al otro lado había una película, qué sé yo. Y ahí empezó mi creatividad a crear un ambiente de un programa de variedades donde estuviera salpicado entre música, humor y un poco, digamos, el tema de fashion. Fue donde empecé a implementar las famosas cámaras escondidas en Colombia. Y ahí empezaron a pegarse una serie de talentos y fue muy placentero porque primero rompimos en ese momento índices de sintonía en las horas de la tarde los domingos y empezaron a salir hijitos. Entonces le salió un programa que se llama Gente Corrida, uno que se llama Todo por la Plata, otro que se llama No Me Lo Cambie Junior. Empezaban a salir hijos de No Me Lo Cambie. Y yo creo que ha sido una de las experiencias más bonitas a nivel creativo que he tenido. ¿La sección del hueco era de No Me Lo Cambie o también Caras? No, la sección del hueco, no, le voy a ser sincero. La sección del hueco se la robamos literalmente a Jorge Barón Televisión. ¡Oh, my God! Jorge Barón tenía, yo no sé si era el programa de las estrellas, uno de esos programas que él hacía. No, mentira, es un programa que se llama Los Pequeños Espectáculos, se me acabo de acordar. Y él hacía el hueco y él festejaba los huecos, pero al estilo de Jorge Barón. Cuando Jorge acaba el noticiero del espectáculo, yo me robo la idea de Jorge Barón. Le ponemos, es la gracia, es lo que era el famoso hueco que hicimos toda la celebridad, y Don Hediondo y Gabriel de las Casas, y que iban a hacer esa sección que es inolvidable. Amigos, el hueco ahora se desplaza a los colegios de Colombia, y hoy estamos en la calle 118, con la carrera séptima, en el corazón de Isaacán. ¡Uy, caramba! Nos traen un invitado. ¿De quién se trata? ¡De artistas internacionales! ¡A ver, artistas internacionales! ¡Desde la selva, tío, saquen! ¡Venga, mijito! El Metro. Este es nuestro ping-pong en el Metro. Regresamos en el Metro. Hernán Orjuela Buenaventura hoy nos acompaña, está montado aquí en VIP. Hernán Orjuela, ¿ha jugado usted alguna vez ping pong, tenis de mesa? He jugado ping pong, sí. Soy bueno hasta cuando llega mi hijo y me da la jeta, pero resto bien, soy bueno. Bueno, atención porque estas son preguntas rápidas para respuestas cortas y algunas también, ¿por qué? Comienza a correr nuestro reloj. Preguntas rápidas para respuestas cortas. No fuimos. Videojuego favorito de la época. Marcianitos. Sí, sí, Space Invaders. ¿La radio es un trabajo o es una diversión? Es un trabajo divertido. ¿Trabajando en la televisión alguna serie internacional que lo haya marcado? Los Fugitivos. De tantas despedidas en la televisión, porque usted ha pasado por muchos programas interesantes, ¿alguna que recuerde y que produjo en usted posiblemente lágrimas? La despedida de día a día. Uy, sí. Bueno, Hernán, ¿tiene mascota? Tengo mascota, se llama Luna. ¿Es mejor entrevistar o ser entrevistado? Uy, entrevistar, papá. Esto de ser entrevistado es muy jodido. ¿Reflexión o enseñanza que le deja la pandemia? Enseñanza. Dicen por ahí quienes lo conocen que usted es muy buen consejero. ¿Cuál fue el último consejo y a quién? Se lo dije hace 5 minutos a una amiga que se acaba de separar. Le dije, mamita, lo mejor de lo peor, vienen cosas mejores. Hernán, en medio de tantas entrevistas, una pregunta que usted haya querido que le hagan y no se le hayan hecho. Upa, ¿cómo usted logró ser feliz en la vida después de haber estado tan triste? ¿Qué loción, qué perfume usaba en los 80? Uy, una loción que olía a mico, pero espera, me acuerdo, ¿cómo era? Una verde. Ay, ¿cómo era que se llamaba? No era Paco Rabanne. Era una verde, que eso era lo del top. Brut, Plino Silvestre, ¿cuál? Brut, sí señor, Brut. Bueno, ¿con cuál era se queda? ¿Con la análoga o con la digital? No, con la digital. ¿El peor oso? Uy, la vez que le dije a Geraldine Civi que era la vida de su marido y se había separado hace como 2 meses y no tenía la más memoria. ¿Una canción que lo transporte a alguna década o alguna época en especial? De pronto Blackbird, la canción de los Beatles. Me recuerda mucho la época un poquito oscura de Estados Unidos, de la guerra de Vietnam, pero es una canción que me llega mucho a mi corazón. Dicen que los seres humanos debemos descansar mínimo 8 horas. ¿Cuánto tiempo duerme? Con esta pandemia, socio, esto es intermitente. Creo que en los últimos días sí he dormido promedio 4 horas, es mucho. ¿Qué recuerdos tiene de esas idas al cine cuando presentaban El Mundo al Instante? Me acuerdo del avioncito que daba con vueltas en el mundo, sí, en blanco y negro. El Mundo al Instante. Lo mejor de Pacheco. Todo. ¿Y de J. Mario? Un gran profesional. ¿Gloria Valencia Castaño? La primera dama. ¿Qué opina del reggaetón? Opiné alguna vez que era un desastre y me como las palabras. ¿Qué le gustaría hacer que hoy pues no lo ha hecho? Me gustaría haber tenido una peluquería. ¿Por qué? No sé, me parece que es un negocio como interesante, no sé, aunque yo, no, ojo, me gustaría tener una peluquería y no ser peluquero, porque pues con el debido respeto, hay peluqueros de peluqueros, pero me gustaría tener un negocio. Vía WhatsApp nos preguntan acá, el secreto de la juventud, Hernán. Uy, la crema Amparo Grisales mezclada con la de Billy Pontoni. Usted mezcla la de Amparo con la de Billy Pontoni y es la mezcla ideal, todos los días en la mañana y los domingos en la noche. Oiga, Hernán, ¿en la radio le tocó la payola? Mire lo curioso, me tocó cerquita, pero yo no sé si es que me vean a mí como raro, pero nunca... Hombre, hay poquita plata. ¿Quiso montar alguna discoteca, algún bar en los años 80 o los 90 o lo montó? Quise, no, tuve un bar, se llamaba Bayo Bar en el parque en la 93. Adivine cuál fue el resultado. ¿Los amigos cuando llegaban, sí pagaban o eso era todo fiado? Fueron los momentos más críticos de mi vida, primero porque casi me vuelvo alcohólico, mi matrimonio estuvo en un vilo de separarme, y esos narracos todavía me están debiendo todo el ron que se mamaron. El Metro. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el Metro, más invitados. En el Metro, más invitados. El Metro. Todo un reverente de la radio juvenil en Medellín, Antioquia, también en la ciudad de Cali, ¿por qué no en el mundo ya? Gracias a las conexiones y a la facilidad de que lo escuchen a uno. Antes lo escuchaban en Laureles, en Belén, en Villahermosa, ahora lo escuchan desde Tokio hasta cualquier lugar del planeta. Yo, Jairo Muñoz, pues hombre, un placer tener aquí a uno de los maestros con los que crecimos. Yo puedo decirlo que como oyente tuve la oportunidad de escucharlo en sus conteos, en sus turnos al aire, en las diferentes emisoras que vamos a reseñar. Y bueno, bienvenido al Metro a esta hora. Juan Diego Latorre, bien pueda, preséntelo. Bienvenido y qué bueno que usted también haga parte de este pool de artistas, los que se han sentado en esa misma silla VIP. Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Diego, gracias, John W. Bueno, para mí es un honor estar con ustedes aquí compartiendo y pues les cuento que este programa del Metro yo nunca me lo pierdo. Escuché las entrevistas que le hicieron a Armando Plata, a Fernando Pava Camelo, a Amparito, bueno, Uweimar también, que es de su barrio. A Uweimar, por supuesto. Aranjuez. Y entonces para mí es un honor compartir, estar en esta silla donde ellos estuvieron aquí. Y bueno, vamos a ver de qué hablamos, ¿no? La gente ya lo escucha, lo escuchó y por supuesto están diciendo, sí, esa voz, la verdad es que sí la tengo ahí en la mente, la tengo en mi memoria. ¿Cómo hace para conservar todavía ese tono de voz? Porque recuerdo yo, por allá cuando entré en el 91, gracias a Alveiro Posada Martínez, recuerdo muy bien ese mismo tono de voz. ¿Cómo la conserva? Pues, ¿qué te cuento, Juan Diego? No hay ningún secreto, ser juicioso en la vida, ¿no? Primero que todo, no fumo. Y si me tomo un trago por ahí, pues no trasnocho. En fin, no llevo una vida normal y relativamente sana. ¿En esa época de estudiante de bachillerato ya soñaba con estar en la radio? ¿O cómo llega a la radio, John Jairo Muñoz? A mí siempre me gustó la radio, desde pequeñito me gustó mucho la radio. Escuchaba, precisamente ya que mencionas a Uweimar, yo hace muchos años, desde que estaba niño, recuerdo haber oído a Uweimar Muñoz Ceballos.